Perfecto, bueno, sean todos bienvenidos ahora sí al Reset Lounge episodio 1. Primer episodio de este nuevo podcast que estamos haciendo. Ya escucharon varios betas por ahí en semanas anteriores, pero este ya es formalmente el episodio número 1. Y bueno, Eloy, que por cierto fue Eloy quien escogió la canción que acaban de escuchar. Eloy, ¿por qué escogiste esa canción y cuál fue? Fue My Favorite Game. Fue My Favorite Game de The Cardigans. Y es una de las canciones que más me ha gustado de los videojuegos. Yo creo que pues es cosa de que me gustó mucho ver una canción que me gustaba mucho antes de verla ahí. Y tenerla en un videojuego que me gustaba también mucho, que era Gran Turismo 2 en esos entonces de PlayStation 1, fíjense, hace cuántos años, ¿no? Entonces creo que esa fue la razón por la cual elegí esa canción, porque pues está bastante padre. My Favorite Game de Cardigans, y venía en el soundtrack de Gran Turismo 2. Ok. Y bueno, vamos a pasar a saludar a los demás integrantes del equipo que nos acompañan esta noche. Ya escucharon a Eloy, pero también tenemos ahí a Trapsam. Trapsam, por favor, saluda. ¿Qué onda? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al Reset Lounge. Pues aquí está, aquí Juan Carlos de Rosa, Trapsam, aquí desde Monterrey. Y pues pues bienvenidos. Esperemos este Reset Lounge se va a poner muy perrón, van a ver. Perfecto. Y bueno, también tenemos ahí a Spartan, o Spoiler Spartan, como ya lo han apodado ahí en el chat. Spartan, por favor, saluda. Hola, buen lunes a todos, y les prometo que hoy no voy a venir a contar ningún spoiler, por lo menos trataré, y van a ver que se va a poner bien buena esta noche, muchas cosas interesantes de las que hablar. Perfecto. Y bueno, también por ahí tenemos a Ignis. Ahorita no puede saludar, pero pues ahí se nos va a estar integrando más al rato. Pero bueno, vamos a comenzar con el programa de esta noche, como siempre, con el bloque de videojuegos. Y Trapsam, ¿qué nos tienes esta semana en videojuegos? Bueno, pues primero una noticia que me encontré, un reporte que me encontré el día de hoy, de acuerdo a, bueno, pues unas estadísticas que sacaron de Nintendo, que pues bueno, es una buena noticia, yo pienso que para la compañía japonesa, porque Nintendo... De acuerdo a la página adresan.com, Nintendo rompió su récord de vender 5 millones de consolas por tercera vez en su historia. Esto con la consola Nintendo 3DS. Como ustedes recordarán, pues Nintendo pues había empezado pues con números muy malos el año pasado, cuando lanzó su consola en febrero, de hecho hace 52 semanas. Y pues resulta que pues en agosto pues Nintendo anunció una baja en el precio de la consola, y esto pues en resultado pues le permitió que los números se dispararan en Japón. Pues cuando en agosto estaban teniendo nomás 1.5 millones de consolas vendidas, contra lo que para ese entonces ya llevaba el Game Boy Advance en el periodo de 4 meses, llevaban 6 meses. Y para noviembre, diciembre, que es la época en la que pues sí fluye más el dinero y de pronto pues se pueden comprar consolas así el por mayor, se disparó la cantidad. De tener 2.5 millones de consolas vendidas en noviembre, se disparó hasta 4.5 millones a finales del mes de diciembre. Esto quiere decir que en un mes se vendieron 2 millones de consolas. Ya para enero y febrero pues se han suavizado un poquito los números, pero sí, a pocos días de que se lograran las 52 semanas, se rompió el récord de tiempo de vender 5 millones de consolas en Japón. Esto, pues, en contraste a los 56 semanas que se tardó Nintendo en vender la misma cantidad de consolas en el modelo Nintendo 10, y a las 58 semanas que había logrado Nintendo hace algunos años con el Game Boy Advance. Sí, que por ahí Nintendo parece muy, muy dominante en ese sector, ¿no? Sobre todo de sus portátiles. Porque este dato también abarca consolas grandes, o sea, ni siquiera estamos hablando solo de portátiles o solo de productos como tal de Nintendo, sino son consolas en general, y pues Nintendo parece llevar todas las de ganar siempre. Como ahí comentaba Trapsan, el récord anterior el que llegó al 3DS, pues lo tenía el 10 con 56 semanas, como ahí mencionó, y mucho antes de eso lo tenía el Game Boy Advance. Entonces, pues ahí vemos, seguramente el anterior lo debe tener el Game Boy Color o el Game Boy normal. De hecho, se supone que el que quedó así como que pudo haber roto el récord, pero no lo alcanzó fue el Wii. Pero no, no pudo alcanzar el récord del Game Boy Advance tampoco. Entonces pero bueno, ahí de todas formas aparece Nintendo. Sí, de hecho creo que la única consola que había logrado una cantidad en una cantidad razonable de semanas después del Advance, pero no ponen los números porque obviamente es Nintendo, pues es el PlayStation 2. Pero no tengo la cantidad precisa en cuánto tiempo se tardó. Que PlayStation 2 creo es la consola más vendida, ¿no? Bueno, consola sobremesa hasta ahorita, ¿o no? Exactamente. Sí, de hecho se supone que desde de las compañías japonesas el PlayStation 2 es la consola más vendida de todos los tiempos. ¿No se supone que el Wii ya le había ganado como al año y medio? No, buena, pero... creo que ahorita todavía le está por ganar, ¿no? Bueno, está como que a puntito, ¿no? Sería cuestión de revisar las cifras. Sí, sería cuestión de revisar las cifras porque sí, porque bueno, el Wii sí tuvo unas sí disparó mucho las ventas en los Estados Unidos, pero ahorita pues, estamos hablando, no sé en Japón cómo haya ocurrido la situación. Creo que en América sí, creo que en América se ha superado, pero no sé si en Japón. O sea, ¿en qué? En América creo que sí habían mencionado que el Wii ya había superado al PlayStation 2 como la consola más vendida, pero no recuerdo exactamente. Ahora sí que no les voy a mentir, no recuerdo exactamente si sí o si no. Pero bueno, muchas gracias, Trapsam. Y bueno, también por ahí nos querías comentar algo de lo de PS Vita, que hablando de consolas y de todo eso, pues tuvo su evento esta semana en Monterrey, curiosamente ayer. Entonces ahí nos puedes contar qué tal estuvo, qué hubo, cuánta gente encontraste. Bueno, pues primero que nada, pues a los que alcanzaron a conocerme, pues muchísimas gracias. Yo sé que a lo mejor ahorita no están en el chat, pero pues bueno, de todas maneras un saludo para todos ellos, especialmente a Escobar, a la gente de también a la gente de Smart Ass, que es una página de videojuegos que ya andan empezando acá en Monterrey. Y también pues un saludo pues a toda la gente que, bueno, también a la página de Punto G del Norte, quienes nos escucharon el sábado pasado, y que me estuvieron comentando que se puso muy bueno al inicio del podcast cuando se empezaron acá a pelear los muchachos para empezar, ¿no? Pero bueno, ya hablando de la consola en sí, pues bueno, la presentación del PS Vita, pues la verdad fue un evento, pues se puede decir agradable, muy bien organizado en una terraza de uno de los museos más importantes del centro de la ciudad de Monterrey. Bueno, estuvo la presencia de Renzo y también de... ay, ¿cómo se llama este chavo? Se me fue el nombre del otro, de la, bueno, vinieron varias personas de Sony, pero principalmente Lorenzo, quien estuvo ahí presentando detalles de la consola, hizo algunas rifas, se hicieron rifa de varios juegos, de varios niveles, rifaron entre juegos de Uncharted, de FIFA, y pues bueno, yo tuve la fortuna de llevarme un FIFA. y bueno, aquí ando viendo que Abigail comenta que no ganó nada. Bueno, pues bueno, no sé si llegaste a ver cuando veía la playa de los 49 de San Francisco. Pero bueno, ya probé la consola. La verdad es que, bueno, jugué varios de los juegos que estaban ahí presentes. Estaba el Little Deviants, estaba el Uncharted, también me tocó jugar el Mod Nation Racers y el FIFA del PS Vita. Pues cada uno me dio una percepción distinta de cómo está funcionando la consola. El Uncharted me llamó la atención la calidad gráfica que la verdad está mostrando, muy interesante, el hecho de que pueda usar uno la pantalla táctil para poder librarse de los obstáculos. Ay, pero nada más está como de gratis ahí la pantalla táctil. Pues sí, en el Uncharted, ¿sabes lo único que me llamó la atención del Uncharted de Angelus? Que el pinche demo se me trabó, no sé por qué. Es que creo que eran consolas que todavía venían desde otros lugares donde las han tenido en presentaciones. Sí. Entonces no son así como que ya las que salen en versión final, sino son de prueba. Sí, y estuvo muy extraño porque pues logré sacar a Nathan Drake de la casa del incendio y de pronto volví y dije, bueno, aprendo un poquito a usar el track para marcar. Es un poquito, se acostumbró a jugar con el control normal. Yo creo que problemita con el lag, pero a ver, por favor, repite lo que dijiste después de que saliste de la casa en llamas con Nathan Drake. A ver. Sí, exactamente. Pues el juego me volvió a regresar a la cinemática del inicio de la escena. Ay, no veo el chat, perdón. Sí. Ok. Yo creo que no sé si haya sido error de la consola o error del demo, no sé. Ángelos quería comentar algo. Por cierto. Sí. Pues igual nada más de eso de que decías de la, bueno, lo comentaba Lloyd, de que como que eran las consolas así como que el equivalente a lo que son en la ropa las outlet, que son así como sí, que las que vienen ligeramente defectuosas. Ah, sí, claro. Porque pues sí es probable. ¿Mandé? Adelante. No, sí, o sea, porque sí se notaban algunos detalles, o sea, a pesar de que la consola sí se siente muy sólida y todo, sí se sentían así como que los sticks, por ejemplo, sí se sentía que ya están bien usados, ya están bien gastados. Bien flojos. Sí, como que la banda no los cuidó muy bien. Pues bueno, igual y quién sabe. Es que haz de cuenta que ya llevan 3 días de uso intensivo. Sí, supongo que es por eso. Y como a Duda Monterrey les tocó el último. No, y hasta eso que algunos juegos sí estaban jalando bastante bien. A mí me tocó jugar el Little Deviants. La verdad es que creo que es el juego que puede describirte bien cómo debe funcionar el PS Vita, utilizando los controles. Bueno, había un modo de juego que utilizaba la cámara, un juego muy similar al que te pone el Nintendo 3DS, que es de lanzar disparos a una otro de los juegos. Perdón, se está lagueando, ¿verdad? Sí, nos decía que tenía un juego que era como el de Nintendo 3DS, ¿no? Que supongo que es el que es de dispararle como que a los blancos, que son como personas, ¿no? En realidad. Exactamente. Sí, utilizan lo que llaman el concepto de realidad aumentada, porque están metiendo el juego dentro de lo que tú estás tomando con la cámara. Entonces, prácticamente tú estás disparándole a todo lo que se ve, y incluso puedes sacar de onda a alguien que está alrededor de ti diciendo, bueno, ¿por qué me estás apuntando? ¿Qué me estás tomando fotos o algo así, ¿no? Pero en realidad estás disparándole a unos robots que están tratando de llevarse unos extraterrestres, ¿no? Está divertido el juego, ¿no? Por otro lado, hay otros modos en donde se usa la pantalla, tanto la pantalla táctil de adelante como el trackpad de atrás, y pues hace el juego pues así como que como de mucha tensión, de que dices, si el mono está de espaldas, tócalo con la de adelante, si está de frente, toca por el trackpad de atrás. O sea, Little Deviants se ve prometedor, aunque pues sí, como que está apuntado hacia un público más casual. De hecho, yo creo que Little Deviants, o sea, no sé cómo lo hayas notado tú, pero de todos los juegos que llevaron a la presentación del Vita, como que Little Deviants se ve que es el único que explota todas las capacidades del Vita, ¿no? O sea, a lo mejor no gráficamente, pero es el que usa el touch panel, la touch screen, el que usa los sticks, el que usa las cámaras, el que usa el giroscopio, o sea, todo lo mezcla pues en un solo juego. Así es. Sí, definitivamente yo creo que Little Deviants es el juego que, si realmente saca buenas calificaciones y al público le gustó, va a ser el killer, puede prometer mucho para el público casual, incluso puede disparar en las ventas del PS Vita, pero ahora sí que las esperanzas muchos radican en Uncharted. Sí, yo creo que va a ser el vendeconsolas, ¿no? En todo caso, o sea, sí. No veo ningún otro, porque Mod Nation la verdad no va a vender tantas, y tampoco creo que, a pesar de que, por ejemplo, a mí personalmente me gustó mucho Gravity Rush, a mí me encantó ese juego, no va a ser el vende consolas tampoco, o sea, el que va a vender consolas aquí, sobre todo aquí en México, yo creo, y en gran parte de América en general, yo creo que va a ser Uncharted, o sea, no creo que ningún otro juego llame tanto la atención, ni el Marvel tampoco. No, eso es muy probable. Lamentablemente no pude probar el Marvel, pero pues bueno, se supone que este juego va a tener conectividad con el juego de PlayStation 3, si no me equivoco. Sí, de hecho, acá en bueno, para los que no sepan, bueno, yo estoy acá en Guadalajara, entonces a mí me tocó ir al evento de acá de Guadalajara. Y acá sí me tocó probar el Marvel. De hecho, fue muy curioso porque como que no me dijeron bien de qué comunidad eran, pero llegó gente de una comunidad de que que se junta para torneos de juegos de peleas y todo aquí en Guadalajara, y llegaron y haz de cuenta que se apropiaron de los únicos 4 Vitas que tenía el Marvel, se los apropiaron ellos, y duraron como 2 horas y no lo soltaban. Entonces pues bueno, ya que por fin lo soltaron y dejaron a la demás raza probarlos, yo pensé que Lloyd era puramente del distrito, puramente chilango, no pensé que tuviera parientes en Guadalajara. No, ¿qué pasó? Yo ni casi ni agarré el Vita en el evento de comunidad, nada más en el nos mandó toda la estirpe acá. Sí, y ahí los acapararon los Vita. No, hombre, imagínate que hubieran puesto Kino Fighter si es que hubiera existido un juego para el Vita. No, no lo suelten los cabrón. Ese hubiera sido el que yo no hubiera soltado, fíjate. Pero sí, como comentas. ¿No había Marvel? Sí, había Marvel, no, es que yo no lo puedo que probar. Si no había Marvel. No, sí, sí, eso es lo que andaba comentando, que él quería probar Marvel, pero que llegó una comunidad ahí de juegos de luchas, y entonces pararon los Vita de Marvel, por eso no lo pudo probar. No, sí, les hubieras echado tu Pikachu, güey. Bueno, sí. No, y yo también lo quise probar, pero cada vez que alguien decía, ¿dónde está el Marvel? No, veías una filota atrás de la consola, dices, no, pues bueno, mejor sigo probando Mad Nation Racers. O Little Deviants, que fue bastante divertido. Sí, pero sí. Sí, Little Deviants estaba muy divertido. Mad Nation Racers, pues bueno, es igualito que el del PSP, solamente que al parecer tiene la ventaja de que puedes crear tus propias pistas usando la pantalla táctil. Es también puedes personalizar a tus personajes un montón, pero pues bueno, no deja de ser la versión de PlayStation del Super Mario Kart. O sea que pues realmente pues es solamente pues un buen juego que sí va a llamar la atención de los casuales cuando vayan a comprar el bundle que va a estar a la venta a partir del próximo miércoles en todas las tiendas del país. Es correcto. A ver, Spartan, ¿qué nos quieres comentar? Creo que tengo que hacerte la pregunta obligada, Plata. ¿Te lo comprarías? Mira, la verdad sí lo compraría, nomás que lo único que me tiene bien intimidado, pues es lo más obvio, es el precio. Ustedes saben que pues los videojuegos aquí en México, pues sí, son un lujo. ¿Y el tamaño? ¿A ustedes no les molestó el tamaño? ¿No está muy gigantesco? Está grande, está más grande que el PSP. Mira, ¿sabes a mí qué me sorprendió? ¿Qué? A mí, ¿sabes qué me sorprendió? Que está más grande que el PSP, sin embargo es más ligero que el PSP. Sí, pero poquito, yo los estuve pesando los dos ahí juntos, sí. Bueno, pero para a comparación del tamaño. Para todo lo que tiene está más ligero el Vita, Sí, claro, o sea, como sistema está bastante bien. Pero por ejemplo, o sea, yo la cosa fea que le puse al Vita, digo, ya les había dicho que me iba a comprar uno, pero siempre ya no, mejor me compré un teléfono, porque está muy grande. Muy grande, sí. Y a mí me da miedo que lo roben, porque pues, yo no viajo en coche, yo viajo en transporte público. Entonces, si ahí voy pendejeando con mi Vita, pues cualquier chico rato se ven unos porros o algún vaguito me amenaza y ya valí. Ok, sí. Sí, de hecho, yo creo que como portátil no califica, definitivamente. No, okay. Sí es un gadget grandote, definitivamente. Sí. Aprovechando que ya está ahí Ángelos, pues Ángelos, rápidamente, a ver, pasar contigo, cuéntanos qué hubo en el evento ahí de Guadalajara, ¿cómo te fue? Pues acá estuvo bastante padre el evento. Acá me tocó conocer aparte de estar platicando un rato con Lorenzo, me tocó conocer a Mercedes Soto, que esta chava, bueno, al parecer es la hardware manager aquí en Latinoamérica con todo lo que es respecto al Vita. Y pues estuvo bastante padre, pudimos platicar con ellos, estuvimos ahí un rato. La banda, lo que fue la comunidad, pues estuvo muy padre. El evento también, acá lo organizaron en un museo. Tengo entendido que ahí en Monterrey fue en una terraza, como comentaba Trapsa. En la terraza de un museo, de hecho. Pues igual acá. Pero, sí. Sí, de hecho, acá hubo algo curioso. Bueno, hubo como un gag entre toda la banda que llegó... Nunca nos dijeron quién era, nunca nos dijeron, nos quisieron dar su nombre, pero llegó un japonés, acá de traje y todo, que todo el mundo sabíamos que era alguien de Sony, pero no nos dijeron quién. Y bueno, acá se inició el gag de que decíamos que era el señor Kojima. Entonces, cada que pasaban al frente a regalar algo, pues toda la banda gritando, ¡Kojima! ¡Kojima! Que no sé qué. Entonces, para que le caiga gordo, ¿no? Yo creo. Sí, no, estuvo muy padre por ese lado, ya al rato nos lo presentaron como Taka, o sea, lo presentaron en el micrófono y decían que era el Taka, Y no, la banda respondió muy chido, hubo muchos regalos, de hecho yo me pude ganar ahí también unas cosillas. Incluso hubo un afortunado que acá rifaron un Vita, un chavo que se lo ganó. De hecho, dijeron el nombre de un tipo, ahorita no recuerdo el nombre, lo quería mencionar para ver si algún día lo llega a escuchar para que sepa que él se lo ganó. Nombraron a un tipo y resulta que ya se había ido. Uh-huh. Entonces, este chavo se había ganado el Vita, se fue y ya no se lo pudieron dar. Entonces, se lo tuvo que ganar otra persona. Entonces, sí fue así como qué suerte de la otra persona, ¿no? Sí, fue el fail de la noche. Sí, o sea, fue un mega fail ahí, bien gacho. No, pero digo de la segunda, o sea, de la que no le tocó primero. Ah, sí. No, el vato estaba casi llorando, o sea, estuvo pues muy, sí, muy padre. ¿Te imaginas? Sí, no, acá en Monterrey rifaron dos PSPs, bueno, también rifaron varios juegos y varios accesorios de Sony, y rifaron rifaron un PS Vita primero, y no, cuando se enteró el chavo que se lo había ganado, no, estaba en estado así de no manches, o sea, estaba al borde de que iba a explotar en llanto el pobre, porque pues oye... Le pasaron Vita. El aire de la rosa, ¿no? De... sí, más o menos. De la rosa de Guadalupe. Pero obviamente pues la gente pues no pues, quería más y pues empezaron a pedir otro PS Vita y otro Vita y las porras se hicieron cada vez más grandes y entonces pues ahí hicieron como team back los de Sony y de pronto llega Renzo y le comenta al público, no pues a ver mis chavos, pues sí vamos a rifar otro PS Vita, va a venir, no va, dijo Renzo, va a venir de mi cartera, así que ustedes van a gracias a ustedes voy a quedarme endeudado varios meses y pero con una condición, que nos baile Memo Hierbas. Ya ustedes, y ustedes saben, pues Memo Hierbas es un conductor acá en Monterrey, que tiene su programa Desvelados, y pues no, pues la porra Memo Hierbas era grande, ¿no? Pues están, que le decían que baile Chavanita, porque bueno, le pusieron bautizó a Memo como Chavanita, en honor a un conductor de acá de Monterrey, de Multimedios. Entonces, pues no se le acababa el pobre, no se le acababa. Y pues ahí estaba, porque no que se hacía del rogar y finalmente lo hicieron bailar y tenemos evidencia de esto y ya se y pronto se los vamos a mostrar, aunque seguramente ya alguien ya lo subió a YouTube, pero el Reset también tiene esto en exclusiva. Ah, okay, entonces ahí tenemos la exclusiva, claro, de Memo Hierbas bailando ahí, por favor, al pendiente Chavanita, por favor. Sí, Chavanita. Okay. Sí, ahí tenemos el video Beta Ray. Bueno, ahorita nos menciona Trapson que sí, sí tomó el momento en el que Memo se puso a bailar. Pero bueno, está bien. Entonces, a grandes rasgos, rápidamente, Trapson, ¿qué te pareció? Y también Ángelos, ahorita que nos diga qué le pareció. ¿Ya? ¿El evento o la consola, perdón? El evento. El evento, la verdad, estuvo muy bien organizado en ratos. Quizá a lo mejor lo que les falló en momentos fue la cuestión de la comida y la bebida, pero bueno, lo importante era probar la consola. Hasta eso, estaban muy accesibles varias de las consolas, sobre todo en la cuestión de los juegos. Y pues definitivamente, para muchos fue una muy buena experiencia estar ahí. Recibieron sus souvenirs, una playera, una bufanda, y algunos pues se fueron hasta con juegos. Y pues bueno, ya no digo de los chavos que se llevaron los PSPs, el que se llevó el PSP de God of War, mis respetos. Y pues del PS Vita, pues claro, mucho más, ¿no? Los de los PS Vitas. Ok, Ángelus. Sí, pues igual acá considero que también fue lo mismo, o sea, les falló un poquito a la hora del alimento, dijo, porque bueno, no sé cómo haya sido allá en Monterrey, pero acá, ¿mande? Pues a mí me contaba Renzo que se echaron 6 rebanadas de pizza de unas personas que llegaban y agarraban un chingo de pizza. ¿Allá en Monterrey dieron pizza o qué? No, hot dogs, acá también fueron hot dogs. Ah, acá también fueron hot dogs. Yo fue en el DF, ¿no? En el DF sí fue pizza. Sí, yo me formé como 10 veces. Ah, okay. Entonces tú eras. No, hombre. Se acabó las pizzas para Monterrey y Guadalajara. De hecho, todavía había. Yo me acuerdo que me fui y todavía había pizzas. Hasta me llevé una. No es cierto. No, pero bueno, no, fuera de eso ya. Y ya fuera de broma, no, la verdad que fue un muy buen evento. Estuvo bastante mejor organizado que el anterior. El año pasado había habido otro evento de Sony. Fue para el lanzamiento de Uncharted. Y pues no, sí se sintió así como que mucho más organizado. Los regalos también estuvieron muy padres. Felicidades a todos los que se ganaron algo. Sí fue un muy muy buen evento. Se ve que la banda sí respondió chido. Y en general, pues, la gente adentro estuvo portándose muy bien. O sea, si no, fuera de los que estuvieron acaparando el Marvel, la gente regularmente sí estaba rolando las consolas, probando de todo, dando la vuelta, pues entonces sí fue un evento muy padre y ojalá que pues pueda haber más como estos, ¿no? En el futuro próximo. Ok, perfecto. Entonces ahí ya tienen como que la reseña de los pequeños eventos que se realizaron en conmemoración del lanzamiento de PS Vita, que por cierto ya va a salir este miércoles 22 de febrero. Entonces ahí la gente que pues planee comprarlo, ahí nos cuenta qué le pareció, nos manda alguna foto por Twitter o por Facebook, ahí la compartiremos con gusto. Y bueno, vamos a pasar con Spartan, ¿tú qué nos tienes para esta semana? Pues bueno, ya dejando de lado lanzamientos de consolas, yo quiero comentar sobre lanzamientos de DLCs. Más específicamente, el último DLC del Season Pass de Gears of War 3. Y la verdad, yo que compré, porque soy bien fan de la saga, mi Season Pass, sí estoy un poco decepcionado porque, a final de cuentas, lo que nos terminó dando Epic fueron muchos, muchos mapas. Y el único que de verdad sí valoro y que sí dije ojalá y todos los demás sean así, fue el de la sombra de Ram. Les comento, el Season Pass contenía 4 contenidos descargables de Gears of War 3, los cuales fueron el paquete de Horda, luego siguió la sombra de Ram, el tercero fue el Phoenix Rising, y ya el último, que va a salir próximamente, es el de la fuerza de la naturaleza. Básicamente son 3 DLCs que contienen puros mapas, junto con personajes, y solo uno que expandió la campaña. Y en lo personal, el de Ram fue el que más me gustó. ¿Y por qué digo que no cumplen las expectativas? Porque Epic había dicho y prometido, vamos a expandir Gears of War 3 en muchos lados, y le vamos a aumentar al modo Horda, y le vamos a aumentar a la campaña, y no. Ustedes compren su Season Pass y van a ver qué juego les vamos a entregar de aquí en unos meses. Pues bueno, yo por el hype y por tener dinero a la mano, luego me compré mi Season Pass. Y ahorita sí me estoy arrepintiendo, sobre todo porque hubo su descuento en diciembre, lo bajaron no mucho, pero sí considerablemente. Y la verdad, ya estas fechas con juegos de ese calibre, por así decirlo, ¿cómo es posible que lo único que te puedan ofrecer como DLCs sean personajes y mapas? Y ya, se les acabó la imaginación y eso fue todo. En mi opinión deberían de haber sido más cosas, como ya lo he dicho anteriormente, la sombra de Ram, que expandieran la campaña, que le agregaran más cosas a la Horda y que no simplemente se limitaran a hacer algo tan... Bueno, se ha de llevar su trabajo a hacer estos mapas de... que sobre todo no son todos nuevos, son de Gears 2 y de Gears 1. Pero aún así, yo siento que pudieron haber dado para más. Y sí les recomiendo que, pues, si quieren conseguir los DLCs, no se compren el Season Pass. Espérense a que los bajen o a que hagan descuento otra vez en el Season Pass para que los adquieran. Porque sí, la verdad, es una decepción, en mi opinión. Ok. ¿Alguien más quiere comentar respecto al DLC de Gears, Lloyd? ¿Tú qué sí. eres? Sí, iba a cerrar. Es que mira, yo creo que Epic lo que aplicó fue la de, pues sí, como eres bien pinche fan, pues te voy a sacar el varo. Y pues sí, tienes razón, yo también me quedé un poquito decepcionado, ya yo estaba bien mojado. Oh sí, Jacinto, pero ya, no es así nada de lo que uno como fan esperaba. O sea, si te quedas de chingada madre, o sea, pues, como dices, cuando sacaron el descuento en diciembre, pues si te quedas, es como los de Nintendo, güey, pues nos habían dado un paquete embajador, algo que nos dieran un mapa extra que a los demás no, pero no, chingón. Ahí está. No, y espérate, perdona que te interrumpa, también supuestamente los mapas de la Horda, los primeros que se dieron, los terminaron regalando a final de cuentas, los mapas los regalaron a las 2 semanas, si no me falla. Fue el primer golpe que nos dieron a los fans que compramos nuestro Season Pass el primer día. Pues chavo, ya nos habíamos picado, ya, Ya recuerdo Bullet Storm, cómo nos estaban chingui chingui que iba a estar solamente ahí la beta y bla bla bla bla bla bla bla, y pues ya ves, siempre no. Entonces, pues ya yo ya no le voy a creer nada a Epic cuando sea de DLCs o nada que tenga que ver con el live, y pues ya. Pues bueno, yo en lo particular pues, okay, tengo la opinión, ¿no? De que, por ejemplo, a ver, pues con, bueno, no sé si les tocó el caso de que en Gears of War 2 de pronto, pues bueno, liberan unos mapas y pues bueno, la presión de la reta será cómpralo, cómpralo, pues tenemos que tener todos el mapa, ¿no? Y ya comprabas el mapa y bueno, pues todo tranquilo y en paz. Y de pronto, pues al siguiente mes salía la siguiente entrega. Y no sé si se acuerdan cuando salió la misión extra y lo de que podías usar a Marcus y a Dom con trajes del Cust, y que de pronto te decían, para conseguir esto tienes que comprar otra vez todos los mapas y te vamos a dar estos mapas y esta misión especial. ¿A poco no fue un acto muy troll de parte de Epic? Muy troll. Pero bien que los tienes, ¿verdad, chavo? Bueno, tenemos, porque la verdad, yo creo que fue compra inevitable para muchos que realmente nos gustó Gears 2. Pues sí, pero bueno, ya. Nos trolearon así. Gachamente, nos trolearon a todos. Sí. Y no dudo que bueno, no se hayan comprado el Season Pass tratando de evitar eso, ¿no? Y vea cómo nos lo aplicaron. Bueno, a mí no me lo han aplicado todavía. Okay. Ya ven, por lo menos Nintendo aplica su programa embajadores para compensar. Que les apliquen por lo menos un programa a diputados o senadores o algo así, ¿no? pero bueno. Vamos a pasar con Eloy. Eloy, ¿tú qué nos tienes para esta semana? Yo tengo, bueno, me acaban de dar un código para descargar Alan Wake American Writer. Híjole, la segunda entrega de Alan Wake es bastante, bastante interesante. Es algo así como, híjole, es que si tienen que haber jugado los DLCs, o sea, si ustedes nada más jugaron el 1 y ahorita quieren entrarle al 2, pues déjenme decirles que no van a entender ni madres, porque los contenidos descargables sí te daban pautas sobre la historia, se hacían continuaciones a la historia. Y pues sí está bastante chido ahorita lo que apenas voy en el capítulo 2, está un poquito difícil. Te retoma la dificultad en la que le he estado jugando el juego pasado. Por ejemplo, si en mi caso que ya lo estaba jugando en Onda Pesadilla, pues tómala, te retoma la dificultad desde ahí. Y pues no, todavía no descubro cómo cambiársela, así que me estoy jodiendo y está muy difícil. Pero está bastante raro. A mí me da como que coraje verlo. Me recuerda mucho Silent Hill 3 cuando ya tenías metralletas y decías, ¿cómo chingados hay metralletas en Silent Hill? O sea, ¿qué pedo? O sea, es igual aquí. Hay un subfusil de asalto y una metralleta y una escopeta que carga 8 balas. O sea, ya está muy de acción. Antes me daba miedo el Alan Wake y ahorita ya no. Ya es como que todo muy, pues muy casual ya. Por ejemplo, llegas a una zona de guardado y hay unas como barras, bueno, más bien como cajitas donde tú puedes recuperar las bengalas, recuperar sangre y recuperar las balas, la borrachera. Entonces, eso como que le quita dificultad o no sé, a mí me pareció una tontería porque, pues, por ejemplo, yo ya disparo sin miedo. Yo agarro, me apunto y disparo lo menso. No me importa que me acabe las balas porque ya sé que ahí va a estar la cajita que me va a rellenar las balas. Entonces, híjole, está medio chafita. Sí me está gustando, está bonito y la historia está padre. Alan Wake ya se ve medio flacucho y acabado. Y pues la historia, no quiero spoilearles. Digo, sí les recomiendo mucho que descarguen los DLCs. Además, ahorita ya tienen el, creo que 40% de descuento. Entonces, si los bajan, pues les va a ir bien y está bastante buenos y la historia pues continúa exactamente donde termina el segundo DLC, peleando con tu comilla alter ego y pues sí, chéquenlo, sí está bastante interesante. No sé si sea compra, yo más bien pienso que podría ser una renta. Ya voy en el capítulo 2 y acaso he jugado una hora y media, entonces no está tan largo, pero pues habría que ver cómo termina, pero pues está padre, está bonito, está chingón. Ok, perfecto. Que dicen que te habías equivocado en el nombre que habías dicho Writers, pero no, es que así es el inglés de Lloyd. Es este... Sí, el mío es este... Brita, asiático, austriaco. Ok. Y bueno, también vas a pasar con Ignis. Ignis, este, ¿tú qué nos tienes de videojuegos esta semana? Ignis. Creo que no anda Ignis. ¿Ignis? No. Se está peleando con su alter ego. No, no te escuchamos. Es que nos pregunta ahí en el chat a nosotros, este Ignis, que si lo escuchamos, pero no, no lo escuchamos. Entonces ahí sí lo puedes solucionar. Y ahí que nos... Que no, mientras lo solucionas, pues... Nada más este mencionar que ahí sí nos pueden regalar un pequeño retweet de que aquí estamos. Y rápidamente un saludo a toda la gente que ahí nos está acompañando, que ya son bastantes. Es, a ver, es Beta Ray Ausi, es Cross Dan, es Enrique Farrón, es Gectis, es este Ignis con Z, porque creo que hay dos Ignis. Ahí está medio curioso el asunto. Pero bueno, también está Jesús González, está Josu KM, está Rich, está Sorsaray, está Tecnómano y está Trapsam. Pero bueno, parece que no podemos recuperar ahí a este Ignis, pero bueno, vamos a pasar con el primer corte musical en lo que lo recuperamos. Y vamos a pasar con la canción que eligió Trapsam para este segundo corte musical. Trapsam, por favor, coméntanos qué canción escogiste y por qué. Bueno, pues estaba leyendo en las noticias que, como ustedes saben, en Inglaterra se premian los videojuegos con los BAFTA, que son premios que tienen un nombre muy similar a los que, pues a los premios que se dan en el cine inglés. En este caso, pues bueno, sabemos que ha habido algunas nominaciones interesantes y bueno, Skyrim tiene una nominación a Mejor Música junto con otros juegos. Pues bueno, estaba principalmente clavado con la idea de traer Dragonborn en la versión original, pero me acordé de que hay una muchacha en Monterrey llamada Maluca, quien subió a YouTube su propia versión de Dragonborn en una forma acústica, y la verdad es que realmente da mucha batalla a su canción y ha gustado muchísimo en la comunidad gamer. Y pues bueno, yo ando con el propósito de ver si logro contactarla para hacer una entrevista aquí en Monterrey. Pero bueno, pues ahora sí, pues bueno, les vamos a presentar la versión acústica de Dragonborn del videojuego Skyrim. Ok, bueno, vamos a escucharla y cuando Luke la tenga lista, mientras tanto, pues vamos a silenciar todos el micrófono. Y bueno, ahora sí sean todos bienvenidos de nuevo, de nueva cuenta Reset Lounge. Vamos a pasar con la sección de cine. La favorita de Trapsan. Trapsan, a ver, comenzando contigo, cuéntanos qué nos tienes para esta semana. Bueno, pues la plática de esta semana, pues bueno, ya estamos a unos cuantos días de que se haga la entrega de los Óscares, que bueno, pues igual para muchos, pues el evento más importante en cuanto, pues ahora sí que en todas las premiaciones de los Estados Unidos, pues esta es la más importante de todas, y bueno, aunque en los últimos años pues ha caído en cierta decadencia, tanto por el hecho de que las películas que han sido nominadas y que han ganado algunas no han cumplido con las expectativas del público en general, como alguna vez lo hizo notar Chris Rock en uno de los eventos. Y por otro lado, de que pues precisamente los animadores de las entregas de los Óscares pues no han sido tan acertados como lo había sido Billy Crystal en su época. Y bueno, sabemos que Billy Crystal va a estar en la presentación de este año, pues tratando a ver si ahora sí logra levantar el barco. Pero bueno, yo no vengo a criticar el evento, bueno, pues de hecho vamos a platicar esto el próximo domingo. Sino más bien de mostrarles para mí cuáles son las películas que posiblemente, para mí en lo particular, pueden ganar el evento. Y bueno, yo tengo, pues ahora sí que mis predicciones así rápidas. Pues yo digo que la película que va a llevarse la noche, bueno, y ya parece que la lógica y muchísimas premiaciones anteriores lo dijeron, va a ser la película del Artista, que recientemente se estrenó en los cines mexicanos el viernes pasado. Esta película pues ya ganó Globo de Oro a Mejor Cinta Cómica o Musical. También ya ganó el premio BAFTA de Inglaterra a Mejor Película. También ganó los premios de Director Guild Award, el Producer Guild Award, que son premios a Mejor Producción y Mejor Dirección. Y cabe resaltar que cuando es una película llega a ganar estos dos premios, es firme candidata a ganar el Oscar a Mejor Dirección y a Mejor Película. Jean Dujardin ganó el BAFTA, el Screen Actor Guild Award y el Globo de Oro a Mejor Actor en Comedia. Entonces, pues sí, las tendencias indican a que Jean Dujardin va a vencer a los demás actores de la terna a Mejor Actor. Es probable que ya contando esto, pues ahora sí que pues de las 10 nominaciones que tiene el Artista, pues la predicción, pues en mi caso serían 6 Óscares que se va a llevar a derechito a Francia a los productores de esta película, y va a ser la ganadora de la noche. Ojalá que pues, bueno, ojalá que los que apoyen otras películas pues digan, ah, que Catrapson se le haga la lengua chicharrón, ¿no? Por otro lado, pues a mí la película que pues también siento que va a llevarse un buen de Óscares va a ser Hugo, la película de Martin Scorsese, que platicamos en el pre-launch de la semana pasada. Y pues bueno, esta película pues viene con ya de que ganó Globo de Oro a Mejor Película Dramática y Mejor Dirección. Y aunque siento que va a tener muy pocas posibilidades contra el Artista en cuanto a Mejor Película y Mejor Dirección, yo creo que va a ir por lo menos por unos 3 o 5, de 3 a 5 Óscares en la que es la cuestión técnica. Como ustedes se dan cuenta, tanto el Artista como Hugo, pues las nominaciones en cuanto a calidad actoral, bueno, podemos afirmar que el Artista pues es ampliamente favorito en Mejor Actor, pero en Mejor Actriz de Reparto, que es en la otra categoría en donde a lo mejor puede resaltar mucho, es muy probable que la cinta de Vidas Cruzadas se la vaya a llevar. En este caso la favorita pues hay dos actrices y las dos hicieron muy buena actuación. Y bueno, de las otras categorías, pues bueno, estamos hablando de que posiblemente Manuel Lubezki no otra vez se nos quede en el camino las nominaciones. Damián Bichir, pues bueno, yo creo que ya es bastante buena noticia que lo hayan nominado. La verdad es que veo muy pocas posibilidades de que le gane a Jean Dujardin. Y pues bueno, de la otra categoría que siempre me gusta andar nominando porque realmente es de mis favoritas, es Mejor Cinta Animada, y todo parece indicar que la película que va a ganar va a ser Rango, o sea, en mi opinión. Okay. Que por cierto, ahí vamos a tener alguna cobertura, entonces ahí adelante les salgo, Trapsan, de lo que vamos a tener el próximo domingo. Perdón, así es, pues el próximo domingo pues vamos a hacer un meet and greet, vamos a hacer acá un pequeño, bueno, no sé si vamos a grabar el podcast, pero vamos a estar aquí transmitiendo en vivo mientras se transmite el evento de los Óscares, para que vengan aquí a cotorrear un rato. Exacto, aquí vamos a estar pues cotorreando un poco. Trapsan es el que más sabe de cine. Yo en la persona pues poco sé, más que cuando voy a ver una película, yo creo que es lo poco que me voy a enterar de cine. Pero ahí ponte tus audífonos, James, por favor. Perdón. Ahí ponte tus audífonos, James, por favor. Ok, creo que ya está. perfecto, sí. Bueno, entonces ahí vamos a estar haciendo una pequeña cobertura, nada más como, pues, con un poco de cotorreo. Trapson, como ya mencioné, pues es el que sabe bien de cine. Aquí Eloy y yo vamos a estar como que de colados, y quien más se quiera agregar del equipo, pues es el bienvenido. Ahora sí que, como la vez que lo hicimos con el CES, que igual no es nuestro fuerte la tecnología, pero pues aquí estuvimos como que haciendo amena la entrega, o bueno, las coberturas, o bueno, las, ¿cómo se llaman? las presentaciones de Microsoft y de Sony. Aquí estuvimos haciéndolo un poco más ameno, pero bueno, eso es lo que vamos a tener un poco este 26 de febrero. Así que, pues, si no tienen nada mejor que hacer y les aburre un poco los comentarios, pues ahí pónganos a nosotros de comentarios. Y bueno, vamos a pasar con el siguiente tema de esta noche de cine. Vamos a pasar con Spartan, creo que por ahí nos querías hablar de una película que recientemente viste. No, de hecho no la he visto. Nada más comentarte sobre un tráiler que por ahí posteé en Indie. Y es bastante curioso, me interesa mencionarlo porque mucha gente está esperando películas de la talla de, ¿qué te gusta? The Avengers, The Dark Knight Rises, por nombrar algunas, Furia de Titanes 2. Y hay propuestas que pasan como que por debajo de la vista de todos, y la atención cuando lo vi. Y esta película es Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Así es, lo escucharon muy bien. Nuestro presidente favorito americano, que es el único que siempre me recuerdo, se va a enfrentar contra los no muertos, y es una propuesta muy interesante. Digo, además de que está basado en una novela, le da otro giro, y no es de lo que tú te puedes esperar. Digo, ya cuando tú hablas de murciélagos, ¿qué se te ocurre? Ay, ¿cómo se llama la que salió ahorita recientemente? De los Lycans, ¿o cómo? Inframundo. Ay, ándale, Inframundo. Entonces tú te imaginas un inframundo, las niñas alteradas por la hormona se imaginan un crepúsculo, pero realmente creo que esta película nos viene a ofrecer algo más que una chava súper hermosa en inframundo y un drama totalmente sacado de una tienda de 3 pesos que es Crepúsculo. Y yo le tengo mucha fe porque, no sé, siento que va a ser una película que me dé miedo, que me deje con una gran dosis de acción, y que además, pues, espero primero que llegue a San Luis, porque ya ven que muchas películas no les dan la distribución correcta, y si a veces es difícil que lleguen a estados grandes como el DF o Guadalajara o Monterrey, pues es incluso más difícil que lleguen a, así como diría Ícaros la otra vez, a una ciudad donde apenas tenemos carretas. Entonces, sí le tengo mucha fe, y ahorita voy a buscar la nota en Indie y se las voy a poner ahí en el, ¿cómo se llama?, en el chat, para que le den una vista, y pues ya veremos qué más nos depara esta película, y ya hasta me entraron ganas de leer la novela. Ok, perfecto. Bueno, en lo sí, particular, pues, las historias del escritor de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, pues, son, pues, unos crossovers muy extraños, ¿eh? O sea, si a ustedes les gusta leer, realmente les recomiendo que también echen, una mirada a una novela, una adaptación de una novela victoriana de romances, pero que de pronto lo mezclan con una historia de zombies. En este caso creo que se llama Orgullo, Prejuicio y Zombies, que está basada en una novela de una novela romántica, ¿no? Pero en medio de todas las conversaciones se desata un ataque de zombies, y bueno, ustedes saben, de pronto tienen que hacer matar a los zombies de acuerdo a las costumbres victorianas y obviamente al armamento que se tenía en esa época, ¿no? Pues obviamente no había ni metralletas ni escopetas, entonces ya se imaginan el despapalle, ¿no? Lamentablemente esta solamente no va a salir en película. Okay. Sí, suena medio locochón esa película, como dicen ahí como dice ahí Angelus. Pero bueno, ya ahí la estamos checando, como dice ahí Spartan, pues ahí les va a pasar ahorita el link para que puedan ver el tráiler. Ella lo puso. Ya y bueno, perfecto. Y bueno, vamos a pasar con Ignis, por favor, si estás ahí, coméntanos qué nos tienes de cine esta semana. Ok, bueno, por aquí una noticia de que por ahí ya se viene la secuela de... Bueno, para empezar, ¿me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Sí, sí, te escuchamos, okay, perfecto. Okay. Perfecto, bueno. Por ahí se viene la secuela de una película que muchos... No sé, es una de esas películas que no puedes... Que o te gusta o la odias, ¿no? Muchos la odiaron y a muchos les gusta. Que es Soy Leyenda. Esta película de Will Smith que pues es de zombies, ¿no? O algo muy parecido a los zombies o algo así. Por ahí ya se viene son la... Son vampiros. Ay, ¿cómo? Vamos a ser más como zombies. Lee el libro. Ah, bueno, dice Eloy que son vampiros. Pero bueno, el chiste es que ya se por ahí se viene la continuación, se viene la secuela. Acaba la Warner Bros. Acaba de contratar a un director que no es muy conocido. Lleva como dos películas en su haber. Que se llama Arash Amel. Igual no le suena de nada. Yo me investigué un poquito sobre él. Y trabajó en una película que va a salir este año. O ya salió, no sé, que es el Expatriado. Y por ahí está trabajando en otra que está planeada para el 2014, ¿no? Según aquí la información que leo. Entonces es como que un director un poco, pues no muy conocido, no muy nuevo, digo nuevo, pero lo que sí podemos estar seguros es que Will Smith viene como productor, y por ahí se habla de que podría retomar el papel de su personaje, que habrá que ver cómo va a ser, porque pues no voy a contar spoilers, pero por ahí al final se le complica demasiado, ¿no? Que él pueda regresar en la segunda parte. Entonces, no hablemos más para los que no la han visto, pero sí por ahí tiene un final muy explosivo, okay. Entonces, sí, habrá que ver cómo le van a hacer, para qué argumento, van a usar, que bueno, en Hollywood todo se puede, ¿no? O sea, puede regresar como zombie o vampiro, como dice Lloyd, o a lo mejor como en forma de flashbacks o algo así, ¿no? Habrá que ver, qué onda, qué se idean para que regrese el personaje de Will Smith, pero pues mientras todavía no hay mucha información sobre esta cinta, no sabemos cuándo va a salir, probablemente si todavía no la empiezan ni a, no está ni en preproducción, yo creo que la podemos esperar como para el 2014 o algo así, ¿no? Si se apuran, a lo mejor 2013. Entonces, pues okay. Sí, habrá que ver. ¿No los meteoritos en el 2012? Ándale. Digo, en el noviembre. No, en diciembre. Ah, diciembre, eso. Oye, yo quiero comentarte algo, Itnis. Yo había escuchado que la película en realidad iba a ser una precuela, ¿no? Por ahí había estado leyendo que lo más probable era que regresara la franquicia como precuela en lugar de como escuela, porque como comentas, como que no deja así un espacio para que haya una segunda parte. Dilo, Spartan, dilo. Cuidado con los spoilers. Cuidado con spoiler, Spartan, por favor. No lo inciten. Sí, pues quién sabe, ¿eh? Hay posibilidad de que se haya una secuela con Will Smith. Debido a que existen realmente dos finales de la película. Clonación. Y es todo lo que voy a decir. Ok, bueno. ¡Oh! ¡Dilo! Pues mira, no hay nada confirmado. No, hay muy poca información. O sea, se sabe que va a haber una segunda parte porque... O una secuela o precuela, lo que vaya a ser. Porque pues la Warner Brothers ya contrató a este director, ¿no? Para que se ponga... Ahí no, más bien es un escritor, la estoy regando, creo que dije director, sí, es un escritor, es el que está apenas escribiendo el guión, pero pues así como es Hollywood, al rato lo pueden cambiar, todavía no encuentran ni director, ¿no? Al rato, pues si no lo cambian, a lo mejor pueden aplazar la producción de la película, entonces, pues no, nada está dicho, esto es nada más como que un dato curioso así para que sepan que por ahí ya la están planeando, ¿no? Aunque no sabemos nada, ni cuándo va a salir, ni de qué se va a tratar. Y sí, como comenta Spartan, a mí se me haría más lógico que sea una precuela a que sea una secuela. Por lo mismo de los finales por ahí. Ok. Spartan tiene algo que decir. Nada. Sí. ¿De veras? No, mejor no, así de... Dilo, Spartan. ¡Dilo! No me lo va a decir. Pues nada más comentar en lo personal que sí la estoy esperando, me gustó bastante la 1, bueno, la anterior o la única que hay allá afuera, pues ahora sí que me llama la atención, igual y si como precuela funcionaría bastante bien, creo que hay como que bastante de dónde agarrar para que hagan una buena precuela, y pues ahora sí que me llama bastante la atención que hagan una película pues de una película, hagan una secuela de una película que quizás no alcanzó como que a levantar tanto el vuelo, o al menos eso pienso yo, que no siento que haya pegado lo suficientemente como para en su momento haber generado una secuela, pero bueno, a ver, vamos a ver qué tal resulta, ya la estaré viendo seguramente. Y bueno, no sé, Eliot, ¿querías comentar algo? No sé, creo que tú eres fan, ¿verdad? De esto. Pues sí, mira, de verdad, como dicen por ahí, el final está bien, bien épico. Y sí estaría bien chido una precuela, una secuela, no creo que me guste tanto. Y pues la verdad es que sí son vampiros, ya por ahí confirmaron. Y pues deberían darle una oportunidad. Yo sé que, como ya dijo Icarus, no es así como que de las películas más sonadas o que más pegaron, pero sí estaba bien, bien interesante. Yo creo que hay muchos momentos emotivos dentro de una película de suspenso, terror, diagonal, acción. Entonces está bastante buena y ojalá sí le den la oportunidad. Ok. Y bueno, Ángelos, ¿tú qué nos tienes para cine esta semana? Sí, mira, pues más que nada yo les quería hacer una mención sobre una película que se acerca. Todavía no... Creo que se estrena, si mal no recuerdo, es el 23 de marzo, entonces ya es en un mes. Bueno, este es el estreno en Estados Unidos, más no sé cuándo se vaya a estrenar aquí. Pero esta película se llama Los Juegos del Hambre, o The Hunger Games. Para quienes no lo sepan, y para los que sí lo sepan, pues de todos modos se los voy a decir. Esta película está basada en un libro, que es a su vez la primera parte de una saga de libros. Y pues bueno, este primer libro es de los Juegos del Hambre. ¿Y de qué se trata esta película? Se trata de que, bueno, básicamente lo que sucede es que, digamos, que Estados Unidos cayó en una dictadura. Y pues lo que ocurre es que en cierto tiempo ciertos como distritos de esa misma dictadura se intentan rebelar contra su gobierno. Y bueno, empieza a haber mucho derramamiento de sangre y no sé qué, se quedan sin muchos recursos, y al tiempo se fundan lo que la gente le llama los Juegos del Hambre, que son como un torneo en el que de cada distrito se mandan un chavo y una chava para que peleen a muerte entre ellos, y que quede un campeón, y que ese distrito pues sea premiado con más recursos y cosas por el estilo. Pues digamos que es como que el distrito campeón y el que les tocan mejores pues condiciones de vida por ese año. Alimento. Y bueno, de hecho, básicamente sí. O sea, bueno, todos tienen alimento, pues digamos que es como que si les dan siempre arroz, pero como ganaron, pues ahora les van a dar bistec o algo así. Entonces, pues bueno, lo interesante de esta película es que, bueno, la premisa es loca, pero interesante. Se le ha criticado mucho a la autora porque le dicen que su historia se parece mucho a la de una novela japonesa que salió hace ya como 30 o 40 años, que se llamó, exactamente, Battle Royale. Sí tienen ciertos parecidos, sin embargo, pues la autora siempre ha dicho que nada que ver. La nota curiosa, aparte de la mención que les quería comentar, es que, bueno, desafortunadamente todos conocemos la saga de los vampiros gays, que es la de Crepúsculo, y tanto el director como la autora quedaron de acuerdo en que no querían que nadie que hubiera estado de alguna manera metido en el desarrollo de las películas de Crepúsculo podía participar en las películas de los Juegos del Hambre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno de los actores que participó en Crepúsculo quiso participar en el casting para uno de los papeles de los Juegos del Hambre, y pues su manager, su representante, le tuvo que decir que no, nice, que nadie de Crepúsculo puede estar en la película de los Juegos del Hambre porque no quieren pues que se les vaya a comparar así como que, ay, se quieren colgar de la fama de Crepúsculo. Ya, las fans de Crepúsculo van a decir tonterías y los fans de los Juegos del Hambre también van a decir otras tonterías. Entonces, así como que simplemente comentarles lo curioso que puede ser y lo ¿cómo decirlo? Que le nieguen a alguien pues el papel simplemente por haber participado en una película que pues no va con las ideas de la autora, ¿no? No sé que ustedes, si ustedes quieran comentar algo al respecto. A mí me parece una nota bastante entre graciosa y gacha, ¿no? Porque, pues, pobre actor, ¿no? No sé ustedes qué piensan al respecto. Pues sembraron lo que cosecharon, brother. Eso que ni qué. No, sí, es que, o sea, estuvo manchadísimo porque, bueno, no conozco mucho de, bueno, más bien desafortunadamente sí conozco un poco de las novelas y las películas de Crepúsculo, porque a mí me embaucaron y compré el primer libro sin saber de qué se trataba. Ay, ajá. ¿En serio? Lo que tú digas, Ángelus, lo que tú digas. Ah, en fin, no me hagan confesarme ahorita. Pero, no, lo que pasa es que, bueno, el actor que interpreta me parece a Emmett Cullen, creo que es, uno que era así como que muy fortachón, le gustaba mucho el papel del protagonista. Entonces, según esto físicamente, sí daba el gatazo, pues, a como la autora se lo imaginaba. Y el manager también decía que pues, como que sí se parecían, pues, y le hubiera quedado muy chido el papel. Pero, pues, le dieron un rotundo, ¿no? Pues, se le dijeron, ¿sabes qué? Nel, participas en Crepúsculo, ya no puedes participar aquí. Entonces, es así como que, pues, hasta en el cine hay racismo, banda. Hasta en el cine hay racismo. Hello. Sí, buenas. Yo, a ver, por ahí Ignis me está corrigiendo de mi concepto ahorita a ver qué me dice. Yo vi algo así como de que cosa gay de vampiros. Digo, después de ver Crepúsculo ya como que uno ya escucha vampiros y dice, ay, es un güey que brilla en el sol, ¿no? En lugar de acordarte de los de Bram Stoker, donde pinche Drácula era así una cosa demoníaca literal y tal cual. O no sé, onda de Anne Rice que pues los vampiros como aunque sea Brad Pitt o Antonio Banderas sí les tenías respeto. En este caso pues Crepúsculo fue así como que cri pues híjole, ya como fan de los vampiros pues te quedabas de ya, qué porquería. Y inclusive también de los hombres lobo, porque debo decir que los hombres lobo de Crepúsculo parecen así como perritos labradores bien bien suavecitos. Así como los de Lassie, no sé qué raza es, ¿cómo se llama? Bueno. Ay, no sé. Inglés, no sé qué, o algo así. Bueno, así. Por inglés. Eso. Entonces se ven así suavecitos y dices, ay, es como un perrote bien suavecito con shampoo y acondicionador, poca madre, ¿no? Y bueno, yo vi unas imágenes de otra película que van a sacar, también basado en algún libro, supongo yo. Se llama Warm Bodies. Son zombies. Sí. Y sí. Se ven bien putos, igual que los de Crepúsculo, los vampiros. Esa es la mejor descripción que puedes dar. Sí. Entonces, yo no sé qué esperar de esa película, la verdad no he leído los libros o lo que sea en lo que está basado, solo he visto imágenes y la verdad se me hacen súper mega maricones los protagonistas. Y el hecho de que la premisa que vi de por qué resucitaba, comilla, a este cuate, es por amor. Y dije, no mames, un zombie que resucita por amor. Entonces, no sé si Ignis sepas algo por el estilo, pero eso es lo que yo tengo entendido y la verdad se me hizo una mariconera. Y si la sacan voy a hacer marcha en el Zócalo, pues voy a decir, no mames, los zombies deben ser feos, cuando mucho ridículos, pero no jotos. Sí, no, pues yo tampoco sé mucho, en cuanto vi que era así como tipo Twilight, dije, ¿para qué me molesto en investigar? Y luego, güey, no mames, ¿cómo puedes aventarte algo de un zombie que ama, cabrón? No entiendo. Igual es por esta moda de que pues agarras a un ser sobrenatural y lo haces que se enamore de la niña tonta que con la que se identifican el 90% de las mujeres en literal el mundo. La niña tonta, ajá, sí. Literal, güey, no, y no mames, ya tienes tu bestseller, ¿no? Ahí vas a películas y todo. Yo hasta este momento pensaba que era fake. No sé, yo sentí como que a alguien se le había ocurrido aventarse la broma y crear un póster. Pero por ahí el actor, el protagonista, sí es un morrillo que es un actor que no recuerdo en qué película salió, pero ya lo he visto varias veces. Entonces sí es un actor por ahí serio. Entonces, pues yo la voy a ir a ver, así como no hice con Twilight. No sé nada sobre esa película y no me interesa investigar mucho, pero por ahí alguien lo predijo, a ver si puedo buscar el cómic. Hay un comiquero mexicano que se aventó una tira hace muchos años, bueno, no, como unos cuantos meses tendrá, mucho antes de que saliera el anuncio sobre la película. Por ahí lo predijo sin querer, algo así como una historia de zombies de amor. A ver si lo encuentro ahorita y se los pego en el chat. Ese de Warm Bodies yo lo escuché como por octubre. Y de hecho lo chequé en la Internet Movie Database. Y sí, es real. Entonces, sí. Pero, pues guácala. Hay una historia de amor. Ah, ¿perdón? No, a ver, continúa. Ah, sí, no, simplemente decir, creo que ahí más bien no es tanto de que reviva por amor, sino de que es un zombie. Bueno, si mal no recuerdo, es un zombie que se come el cerebro de un tipo, de un chavo, y este chavo estaba enamorado de la morrilla esta. Entonces lo que sucede es que según esto, si mal no recuerdo, Exacto, se come, es como que cuando se come el cerebro de este tipo, también se come, bueno, obtiene todos sus recuerdos y el sentimiento de amor por la tipa, y por eso se enamoran, güey. No, yo decía, es que ese dice el eslogan, algo así como de revivir por amor o algo así, o volver a la muerte por amor o algo así. Ah, ok, bueno, eso era lo que yo también tenía entendido, pero ya, era todo lo que iba a decir. Ok, entonces ahí luego nos va a traer la reseña de esta película. Sí, a huevo, la voy a ver y eso, estreno. Sí. Dos veces. Reseña. Ok. Bueno, vamos a pasar con el tercer corte musical de esta noche. Spartan, ¿qué nos tienes para esta noche? ¿Ah, ya ahorita o hasta después del corte? ¿Ahora? No, ahorita para tu corte musical. ¿Qué canción escogiste y por qué? Ah, ok, pues como dijeron que iba a ser noche tranquila, pero ya veo que no todos cumplieron. Yo les traigo el soundtrack de Halo Wars, porque la verdad sí soy bien fanboy, por ahí se darán cuenta por el nickname. Y la verdad, Halo Wars fue un juego que no mucha gente le hizo caso, dejando de lado los haters, obviamente. Pero si tomamos en cuenta que lo hizo Ensemble Studios, que hizo los Age of Empires que todos amamos, da un muy buen juego que les recomiendo que si pueden por ahí den una oportunidad, lo encuentran como en $150 o 200 a lo mucho. Y el soundtrack, como todos los de la saga de Halo, es muy bueno. Así que espero les guste y ahí me dejan sus comentarios en el chat para ver qué les pareció. Ok, entonces vamos a escuchar eso. Ahí en cuanto Dios lo tenga listo, lo vamos a escuchar. Mientras tanto, silenciamos los micrófonos y regresamos con sección de tecnología. Y bueno, sean todos bienvenidos de vuelta, después de este pequeño corte musical que tuvimos ahí, ambientado por Halo, que tanto lo ama este Eloyd. Digo, vamos a pasar a la sección de tecnología, que por ahí tuvo bastantes notas interesantes esta semana. No sé qué nos quiera comentar este Trapsam. Bueno, pues, como ustedes saben, bueno, en las últimas semanas, bueno, más bien meses, se ha estado platicando mucho de los problemas que había tenido la fábrica de que está armando los gadgets de Apple, que es Foxconn, que como ustedes saben tienen fábricas en China, y pues la manufactura de estos productos, pues, había sido, pues, ahora sí que bien, pues se cayó mucho en la polémica porque se estaban dando las condiciones de trabajo muy, pues ahora sí, muy gachas a los empleados de Foxconn allá en China. Bueno, como ustedes saben, pues China no tiene un sistema político como el nuestro, entonces la posibilidad de que hubiera huelgas y sindicatos, pues no es posible allá en China, pues son porque entonces los dueños llaman a la policía y pues bueno, ustedes saben cómo se ponen allá en China con un gobierno que pues es socialista, ¿no? Pero bueno, no venimos a hablar de política, el caso es de que pues finalmente pues con el ingreso que estaban teniendo, pues pues no era suficiente pues para mantenerse, y las condiciones de trabajo pues de pronto orillaban a muchos pues o tratar de renunciar a su trabajo y huir del lugar tan lejos como fuera posible, o se terminaban suicidando, que fue lo que más resaltó. Obviamente, digo, pues, la gente que renuncia y se va, pues bueno, pues no nunca lo vamos a ver en las noticias, pero alguien que se suicida porque el trabajo ya lo trae hasta el gorro, y luego imagínense con los sueldos que tienen ahí en China, pues entonces pues sí, llamó mucho la atención mundial, y entonces yo siento que ya vino una presión muy fuerte de Apple a Foxconn, y anunció que iba a hacerse, que se iba a desarrollar una auditoría cuyos resultados vamos a conocer el próximo mes. Estamos hablando de que si Foxconn no pasa esta auditoría, entonces puede tener muchos problemas, porque pues imagínense, si no están cumpliendo con las condiciones de trabajo, con algunos estándares que Apple seguramente va a ir a pedir a la compañía china, entonces pues ahora sí seguramente van a buscar un nuevo proveedor, aunque esto implique que el iPad pues tenga un costo más alto de producción. Pero bueno, mientras tanto, pues la buena noticia es de que los empleados van a gozar de un aumento de sueldo. Ellos estaban ganando un sueldo de 900 yuanes, que es un equivalente, bueno, es un sueldo mensual de 900 yuanes que equivale a $140, pero pues ahorita ya le subieron el sueldo hasta desde 1800 yuan, que es el equivalente a $285, a 2200 yuan, que son $350, que bueno, si nos ponemos a pensar, pues sigue siendo un salario pues relativamente bajo, ¿no? Pero bueno, afortunadamente pues yo creo que ya el oír de que tiene un poco más de dinero, pues les va a permitir a los chinos pues tener un poco más de motivación pues para trabajar y seguir armando los gadgets de Apple. No obstante, debemos de estar considerando de que si esto no es suficiente para Apple para mantener a Foxconn como el proveedor de manufactura de sus gadgets, entonces vamos a ver el problema del costo de, vamos a ver aumentos en el costo de producción. Ok, que por cierto ahí dice Luis que ganan más que él, pero bueno. ¿En serio? No es broma, yo creo que es más, vengan, yo les hago los iPad aquí por ese precio, no hay pedo, ¿eh? Poca madre. Okay. No, pero pues es que no, también por ahí esta compañía es la que se encarga de producir Xbox y PlayStation 3, ¿no? Te estoy confundiendo. Creo que según por ahí tenía entendido, o por ahí había leído que es la misma compañía, ¿no? Es probable. Nadie tiene el dato por ahí. No estoy muy seguro, pero Foxconn. La de Xbox, no, la de Xbox, no, dice Lloyd. Pero creo que la de PlayStation sí, ¿no? Ya no me acuerdo, pero exactamente, pero creo que por ahí también estaba ligada a otras compañías, ¿no? O sea, no, Apple no es la única que recurre a esta compañía, entonces por ahí vamos a ver qué más sucede. Ok, bueno, ahora sí que está un poco lamentable esa noticia que nos da Trapson, por ahí a ver si no se da algo como Revolución Industrial parte 2, ¿no? Donde las personas atacan a las máquinas porque estas hacen su vida miserable, ¿no? Se podría decir. Pero bueno, esperemos que todo salga bien, que todo mejore por allá. Por ahí me acordé mucho de lo que hicieron una vez en un intro, ¿no? De los Simpsons, de cómo es el modelo que tienen ahí de trabajo. Y la verdad es que sí, chéquenlo. La verdad es que está bastante recomendable ese intro, como que para darse una idea de cómo están las cosas por ese lado del mundo. Pero bueno, no sé qué más nos tienes, Trapson, o quieres comentar algo más para terminar. Bueno, así de que sí, cierto, el intro de los Simpsons, que por cierto fue creado por un activista, si no me equivoco, fue el que tuvo la idea, creo que fue Bansky, Y que, exacto, pues, que de hecho Fox tuvo que pedir disculpas a los que hacían, vendían productos de los Simpsons porque, pues, se sintieron agredidos. Y bueno, es cierto, ¿no? Los que, es obvio que las empresas, pues, si de pronto digan, ah, cabrón, pues, híjole, ¿no? Pues están, algunos, a lo mejor sí les quedó el saco y a otros sí les, sí dijeron, no manches, nos están chantajeando, ¿no? Pero bueno, Fox tuvo que pedir disculpas por lo mismo, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a pasar con el siguiente tema. Esperamos que se solucionen las cosas por ese lado del mundo. Vamos a pasar con este Spartan. Spartan creo que por ahí nos tiene como una serie de consejos para las personas que tienen gadgets. Spartan. Sí, yo les vengo a hablar ya en esta sección de tecnología sobre algo que me recién aconteció. Yo acabo de adquirir un nuevo teléfono con Android y me lo llevé hoy muy contento a mi escuela. Y me di cuenta de que todavía no se acababa el día y la batería ya estaba muerta cuando me lo llevé de aquí a las 8 de la mañana con el 100%. No es por presumir. Y ya a las 2 de la tarde, ¿qué les gusta? Ya me quedaba el 10. Entonces dije, ¡ah, qué demonios! ¿En qué se está yendo la batería? Entonces ya me metí a aplicaciones y por desesperado de querérmelo llevar luego, me di cuenta de que había dejado muchas cosas al aire. Y esto no necesariamente es para los celulares, puede ser para un iPod Touch, para un iPad, para muchos gadgets en general. Ahí en el chat me preguntan cuál celular, es un LG Optimus Black. Y lo que estuve notando fue que algo que consume mucho la batería de sus equipos y que si tienen esta característica la deshabiliten, es el GPS. El GPS consume bastante, bastante pila. Y si lo tienen activado todo el tiempo, sí, está bien padre que sepa dónde en cada instante, pero se les va a acabar la pila rapidísimo, incluso aún si tienen el teléfono inactivo. Segundo, si tienen redes Wi-Fi, por ejemplo, yo en mi escuela tengo redes de internet en todo instante por Wi-Fi, entonces yo les recomiendo que también desactiven el 3G y la transferencia de datos si es que cuentan con un plan. O bueno, aquí también hago un mini paréntesis para los que no sepan. Telcel ya está regalando megas cada que hacen sus recargas a partir de $150. Entonces yo por eso tengo por ahí unos cuantos datos. A lo que voy, si tienen una red Wi-Fi, elijan siempre estar conectados en Wi-Fi, porque la red 3G les consume más batería. Entonces de nada sirve que la tengan prendida si están usando una red Wi-Fi. Así que desactívenla para que ahorren muchísima más pila. Otra sugerencia: mucha gente tiene la costumbre de tener mucho brillo en su pantalla, cuando realmente no es tan necesario. Les recomiendo bastante que ajusten el brillo de su batería, por lo menos hasta un nivel en el que alcancen a distinguir bien los iconos. Ya no es tan difícil como antes, que la verdad el brillo en los teléfonos era un asunto bastante importante, a tal punto de que si no estaba bien, todo se veía oscuro y mala onda. Así que traten de reducir el brillo lo más que puedan hasta el punto en el que sí vean, pero que no fuercen tanto la vista. Otra cosa que les puedo recomendar es que yo soy fan de tener Twitter abierto, tener mi correo checándolo, de tener una que otra página investigando porque tengo que anotar definiciones y demás, calculadora científica. Entonces, si tienen muchas apps ejecutándose al mismo tiempo, lógicamente también es algo que se les va a consumir la batería también al instante. Por ahí en Android, por ejemplo, hay lo que se llama los Task Killer, que básicamente es para cerrar las apps. Entonces, si se les hace fácil hacer eso, pues háganlo, pero si no, simplemente tengan prioridades. Y en los iOS, por ejemplo, también procuren, está bien padre que podamos acceder a la aplicación que nosotros queramos con el dar doble clic en el botón de Home. Pero, pues realmente, ¿cuándo vamos a estar usando las 20 aplicaciones en estado de stand-by que tenemos ahí en el iOS? Realmente nunca. Entonces, sí cierren las aplicaciones, tengan unas 4 o unas 5 abiertas si quieren, las que más usen. Y eso les va a ayudar bastante también para ahorrar su pila. Y como consejo final, hay aplicaciones que prometen ayudarles un poquito a mejorar su desempeño. No es, la verdad, de una gran mejora que tú digas, ay, me duró 100% más o me duró 7 días. Pero sí ayuda, sí les ayuda un poquito. Yo noté que le instalé por ahí una aplicación en Android para para aumentar un poquito la vida de la batería. Y básicamente lo que hace es que cuando llega al nivel crítico, por así decirlo, el 20%, que es cuando ya empieza a decirte el teléfono, oye, ya me estoy quedando... 15. Sin... Bueno, 15, 20. 20 para abajo, 15 para abajo. Cuando llegamos a ese nivel, el teléfono, la aplicación se pone a trabajar y dice, bueno, le voy a cortar el Wi-Fi, le voy a cortar los datos, voy a cerrar, nada más voy a dejar una aplicación abierta. Y sí es algo... un poco drástico, pero si queremos de verdad usar el teléfono, en mi caso, para lo que es, esta aplicación te va a ayudar, porque al final de cuentas te lo va a dejar útil para lo que lo necesites, que es llamar, en dado caso de que haces lo que quieras, y si no, pues puedes configurarlo para que te deje activo que te gusta nada más el Wi-Fi o nada más el 3G, depende de lo que quieras. Y pues bueno, esos son los pequeños consejos que les puedo dar para que mejoren la vida de su batería y no anden cargando cada rato. Y ya, perdón, dije que era el último, pero no, como tu final, carguen su celular, dejen que se descargue su celular lo más que pueda, si no es que hasta cero, y recárguenlo en full, una vez, del 0 al 100%, una vez. Eso ayuda a conservar la batería, las de litio. A ver, ¿sí, Eloy? Ah, no, pero hasta que acabaras, tú échale. Ah, no, ya era todo, que las baterías de litio sí necesitan, como que llevar un tiempo, aunque sea una vez por mes, de recargarse por completo para que no se atonten por ahí. Bueno, mira, LG a mí me ha parecido siempre una marca que es muy reina en cuanto a lo que es la batería. Antes de tener el celular que tengo ahorita, tenía un, sí, reina, es muy reina, como así de que le disparen la cabeza, güey, así, y pues creo que gran parte de tu problema radica en eso. Yo tengo otro celular y antes de ese tenía otro también Android y los dos me dura bastante la batería. Sí, como tienes razón, lo que es el GPS y el 3G se tragan la batería brutal, pero pues eso no nada más es en Android, es en todos los sistemas operativos. Y pues sí, el Wi-Fi, por ejemplo, si vas en carretera, pues sería una estupidez tener encendido el Wi-Fi. Entonces, sí, háganle caso. No enciendan el Wi-Fi cuando no lo van a usar. Y el GPS, pues también si no usan aplicaciones estilo Foursquare o algo así, pues sí, no tiene caso. Pero sí siento que ahí es porque tu teléfono es LG. Ahorita con el que estoy jugando es un Sony. Y nada, dura un montón la batería. O sea, lo tengo ejecutando... Skype y mierda y media de fondo, y nada, está chingón, dura la pila casi todo el día. Otra cosa es que antes de que se hagan caras las baterías de sus teléfonos, compren una batería de reserva. Créanme, es mucho, mucho, muy buena idea tener una batería de reserva, porque así les da chance de tener pues doble batería y dos veces el uso de sus baterías. Entonces, aparte, fomenta esto que dice Ignis, que dejen descargar su batería. Si es cierto, es algo bastante sano. Que la dejen descartar hasta que pues ya, o sea, básicamente se apague el teléfono y pues si las están cargando y volviendo a cargar, cárguenlas con el cargador USB. No se dejen llevar tanto de que con conectarlas a la lap o a su compu es suficiente. Es preferible que el cargador las esté cargando directamente. Carga más rápido y es más efectiva la carga. Ok, que por ahí dicen en el chat que eso despasa Spartan por dar spoilers. Es el carbón, sí, ya sé, pero... mano, ya lo voy a ahorrar los spoilers para que me vean que sea un poquito más mi pila. Ok, perfecto, entonces ahí también Eloy ya tuvo tiempo de presumir que también ya tuvo una adquisición nueva, pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema de tecnología, que es patrocinado en esta ocasión por Ignis. Ignis, por favor, coméntanos qué nos trae esta tecnología esta semana. Ok, bueno, esta noticia que les voy a compartir, pues nos concierne a todos, porque sí nos puede, pues dependiendo de cómo salga, sí nos puede afectar bastante. Está relacionada con el ya famoso y hasta santificado por algunos grupo Anonymous, que igual es un grupo que causa mucha controversia y que tiene las opiniones divididas, ¿no? Por ahí muchos dicen que son como que los nuevos, es la nueva forma de hacer revolución en este mundo, en esta época. Y los más locos, los más teóricos, de los que les gustan las teorías de conspiración, dicen que por ahí esos güeyes son son de la CIA, ¿no? Y lo que en realidad buscan es es darle motivos a los gobiernos para censurar de plano el internet, ¿no? Pero bueno, eso no es la parte central de la nota. Si les interesa más eso, pues investiganlo aparte. Pero aquí a lo que venimos es que para el próximo 31 de marzo están planeando... No, 21 de marzo. No, 31 de marzo, estoy ya bien ciego. Están por ahí planeando un blackout global que intentan... Lo que ellos intentan es, pues en pocas palabras, hablando sencillamente, quieren apagar internet, güey. Así como es como la protesta definitiva, ¿no? La batalla final, güey, así para protestar en contra de leyes como SOFA. Y también apoyando a lo que está pasando en Wall Street. Entonces, pues ¿cómo quieren hacer este desmadre? Lo que van a hacer ellos es atacar 13 servidores de DNS. Yo no entiendo mucho de ese pedo, pero se supone que son los servidores que redirigen, cuando tú escribes una dirección de internet, te redirigen a la IP correspondiente. Entonces, si ellos logran tumbar estos servidores mediante un ataque DDoS, que ya es que es su forma normal de operar, si ellos lo logran, si tú escribes google.com, tu navegador no va a poder redirigirte a la IP. Entonces, es como una medida que va a afectar a mucha gente que no se sepa mover con IPs. O sea, porque igual no creo que de plano sea literalmente apagar el internet, porque si tú metes en el navegador la IP directa de Google, pues vas a poder seguir entrando, pero la idea es afectar a... Bueno, no es la idea afectar, sino que las consecuencias van a ser que va a afectar a mucha gente que no sabe cómo moverse con IPs, y que pues va a pasar a traer a muchas compañías también que son inocentes, entre comillas, que no andan apoyando ahí esas iniciativas, esas leyes. Entonces, por ahí dicen los que saben que es muy difícil que lo logren, ¿no? Que de por sí ese tipo de ataques tienen muchas probabilidades de fallar, y que algo tan grande como lo que ellos están planeando es casi imposible, ¿no? Que es muy difícil que lo puedan hacer, pero pues igual hay que estar prevenidos por ahí, acuérdense, para el 31 de marzo. No sé si esto esté relacionado con el Marzo Negro que también andaban promoviendo ellos. Pues igual habría que seguirlo de cerca. Mientras, pues no sé, descarguen todo lo que puedan mientras hay internet. Y no sé, prepárense por si ese día tienen que investigar alguna tarea, o pues que sepan que se van a tener que ir a la biblioteca. Oh, ok, perfecto, entonces ahí está. Ya quedaron advertidos por Ignis, entonces ahí están todos preparados, y bueno, ahora sí que aprenderse sus IPs de sus sitios favoritos. Pero bueno, ahora sí que ya Anonymous es siempre un tema habitual, y ahora sí que no planeamos que cada podcast se trate de Anonymous, así que vamos a pasar al siguiente tema de esta noche. También vamos a hablar de lo que nos quiera comentar por ahí el Lloyd, que está bastante emocionado porque algo llegó a Android. A ver, ¿qué llegó Android el Lloyd? Pues no es tanto que llegó, más bien se está implementando. Ah, espera. Ya, es que tú no me escuchabas, pero la gente sí. No es tanto que llegó, más bien están viendo cómo implementar las librerías de OpenGL en Android. Ya hay varios proyectos que están haciendo uso de estas librerías. Y bueno, pues qué chingados es OpenGL, se preguntarán algunos. Ah, bueno, pues antes de que Windows iniciara pues la masificación de su sistema DirectX, que es lo que utilizan para gráficos, sonido y controladores, si mal no me equivoco en cuanto a gaming, había una plataforma básicamente libre, y que de hecho, si mal no recuerdo, juegos como Quake y y Tomb Raider, Hitman 1, llegaban a utilizar estas librerías, son para gráficos y sonido, como ya dije, se llaman OpenGL, y muchas tarjetas de video de las viejitas Onda Voodoo o Onda Nvidia de las primeras Radeon de ATI, utilizaban ese tipo de estructura para realizar sus procesos. Entonces, en Android se está empezando a implementar esta librería, sobre todo porque en Linux aún se utiliza mucho, y aparte porque pues es abierta, entonces es gratuita, y eso permite que muchos juegos de los que ya alguna vez vimos en PC se puedan implementar hoy en día en nuestros dispositivos Android, lo cual está genial porque pues hay bastantes juegos que merece la pena ya sea portearse, retomarse o volverse a utilizar en perdón, en Android. Dado que pues ya se está haciendo como que comilla modita hacer los remakes de varias cosas que ya vimos, no sé, en PlayStation 1, en PlayStation 2, y en otras consolas que pues ya son viejitas, pues en este caso también le podría tocar a la PC, que varios títulos que ya vimos en el pasado en PC, pues empiecen a acercarse a Android, y creo que es una excelente idea, está bastante bien, y pues apenas está en desarrollo, ya hay, como ya dije, ya hay varios mods, y ya hay mucha gente que ya lo está utilizando para ciertos juegos específicos, pero en este caso, la llegada ya es oficial, entonces es algo, pues muy chido para los que tenemos Android. Perfecto, entonces ya saben, ahí ya les di el comunicado en Android, que por cierto anda bastante emocionado desde que compró su Xperia y ya de nuevo recobró el amor en Android, y ahora ya anda busque aplicaciones. Ya no está lento. Ya está, pone Angry Birds y ya se va a bajar este Angry Birds Rio y próximamente Space. Pero bueno, vamos a pasar con el último tema de tecnología de esta noche, que es patrocinado por este Angelus. Angelus, cuéntanos qué nos traes de tecnología para esta semana. Sí, eso sí es. Pues aquí les traigo una noticia ya más local. Básicamente, bueno, comentarles que yo creo que esto es así como que hasta cierto punto un orgullo, pues, que haya sucedido aquí en México, ¿no? Para aquellos que sean exageradamente nacionalistas, igual y les va a caer de perlas. Y es que, bueno, aquí en Guadalajara, un alumno de la maestría en el TEC de Monterrey, que se llama, aquí lo tenía anotado, espérenme, aquí, Leonardo Ojeda Ruiz, hizo un prototipo de un robot que recibe señales del cerebro y las convierte en instrucciones para controlar este robot. Entonces, bueno, básicamente cómo funciona es que tampoco son órdenes tan complicadas como camina 5 pasos o tráeme un refresco, no es tan así, sino que a lo que ha llegado hasta ahorita es que, bueno, este chavo comenta que él pues inició con la idea de que quería controlar algún dispositivo con la mente y que la mejor manera de hacerlo pues la encontró con una diadema que se coloca obviamente en la cabeza, y esta recibe señales del cerebro y las envía de manera inalámbrica a un receptor que tiene el robot. ¿Cuáles son estas órdenes? Básicamente lo único que hace el robot es caminar hacia adelante, hacia atrás y, si mal no recuerdo, da vuelta a la izquierda y a la derecha. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo interesante está en esto. Este alumno comenta que, bueno, él lo que hizo fue que cuando tú... se puso a estudiar, pues, y se dio cuenta de que cuando tú te concentras en algo, tu cerebro emite ciertas ondas, pues, por llamarlo de alguna manera. No conozco el término específico para llamarlo, pero básicamente, cuando tú te concentras en algo sin importar qué, tu cerebro se comporta de cierta manera. Entonces, son ondas electromagnéticas, Ángelus. Sí, exacto. Bueno, sí, pues, pero no sé exactamente. Sí, sé que son ondas electromagnéticas, pues, pero no conozco el término exacto de la conexión que se hace, pues. O sea, entre neurona y neurona, no sé cómo se llama esa conexión. Pero, sí. Bueno, lo que sucede aquí es esto. No es neuronal, es la sinapsis. Es la conexión que se realiza. Entonces, bueno, ya ahora sí, pasando al funcionamiento de esta cosa, cuando tú te concentras en algo, se hacen ciertas ondas, se producen ciertas ondas electromagnéticas, como comentaba Spartan, y el robot camina hacia adelante. Cuando tú te relajas, el robot empieza a caminar para atrás. Cuando parpadeas 3 veces, este robot da vuelta a la izquierda y cuando parpadea 6, da vuelta a la derecha. Ahora, lo interesante es que también este alumno dice que los parpadeos involuntarios no funcionan. O sea que si, por un decir, te intentas picar el ojo, para parpadear 3 veces, no funciona. Tienen que ser parpadeos voluntarios. Porque si son involuntarios, entonces ya no es un reflejo tal cual del cerebro, es un simple reflejo del cuerpo. Y pues bueno, simplemente pues yo les quería comentar eso. Se me hace una noticia muy interesante. Ahorita pues apenas va en prototipo. Comenta Ojeda Ruiz comentaba que ahorita va en la primera fase del prototipo y la segunda fase la piensa desarrollar ya después que avance un poco más en la maestría, y que lo que quiere hacer es simplificar los comandos de tal manera que le puedas dar más órdenes a este robot. Y pues bueno, no sé ustedes qué piensan al respecto. Yo quiero uno. Sí, todos queremos. ¿Qué? Pues qué chingón, ¿no? Qué chingón. Más que lo esté haciendo un mexicano, güey, ¿no? Con la educación que hay aquí tan pobre. ¿De qué ves? Universidad es? Por mí que le echen taiwanés, pero está chingona la idea. Es de aquí, del Tec de Monterrey, del campus de aquí de Guadalajara. Ah, chingón, güey. Pues qué buena noticia. No, pues a ver si no nos termina inventando Skynet del muchacho. Sí, ese es el primer paso. Es que esta es la bronca, todos jugamos Skyrim. Ok. Perfecto, muchas gracias, Ángelus. Bastante interesante. Para que vean que también se hacen cosas interesantes aquí a nivel local. Pero bueno, vamos a pasar al corte musical, al penúltimo de esta noche. Es patrocinado por Ignis. Ignis, por favor, coméntanos qué canción escogiste y por qué. Ok, esta es una rola del juego Final Fantasy X, que está compuesta por Nobu Uematsu, que es el güey que compone todos los soundtracks de Final Fantasy. Y pues no sé, es una canción que para mí significa mucho, porque cuando comencé a practicar piano hace muchos años, una de las primeras que entendí, que practiqué, ¿no? Y como que me motivaba bastante para seguirla en ese pedo. Entonces es Tusan Arcan, que es como el soundtrack principal de Final Fantasy, y pues está muy relajada, a ver si les late. Ok, entonces vamos a escucharla y regresamos a despedidas. Mientras tanto, vamos a silenciar todos el micrófono para escuchar esta canción de Final Fantasy X. Entonces, y cuando disponga el Duke, la vamos a escuchar. Regresamos. bueno, ya hemos regresado del pequeño corte musical, el penúltimo de esta noche de despedidas. Ya hemos terminado con los temas de esta noche. Vamos a pasar a despedidas y, bueno, rápidamente, muchachos, vamos a comentar pues sus cuentas de Twitter, si quieren decir su Facebook o algo así, pues adelante. Igual comentarles a la comunidad que nos está escuchando, pues qué tienen planeado para esta semana, o si tienen algo planeado en especial para esta semana. Y bueno, vamos a comenzar con Eloy, por favor, coméntanos los medios de contacto y también qué tienes planeado para esta semana. Pues para esta semana tengo que escribir mi reseña de Alan Wake, a ver si la termino en tiempo. @Eloid es donde me pueden encontrar en Twitter, y también Eloid en la Xbox Live. Pues ahorita ya estoy escribiendo para Pixelania y pues a ver qué más sale, obvio ando con Reset y así. Ok, perfecto. Bueno, también tenemos ahí a Trapsan, coméntanos que tus medios de contacto y también qué tienes para esta semana. Bueno, pues no, mis medios de contacto me pueden encontrar en Twitter, con el usuario Trapsan, es Bechican en medio, por supuesto. Este usuario también lo pueden encontrar en el Xbox Live y en el PlayStation Network. Aunque, bueno, ahorita no puedo entrar a las retas porque mi ancha de banda está medio chafón, pero pues es igual, si me quieren echar un saludo, con gusto ahí estoy atendiéndoles. Bueno, pues esta semana pues estoy ya planeando ya darle fin a mis revisiones de la saga de Soul Calibur. Y pues bueno, está ahí en planes de empezar algunos temas un tanto pues ahora sí un poquito fuera de contexto, pero pues bueno, son unas pequeñas sorpresas que les estoy preparando. El próximo domingo vamos a echar el cotorreo durante la entrega de los Óscares, así que están todos invitados a que nos sigan en el chat para que pues nos tonien tantito. Perfecto. Sí, ahora sí que se pone bueno ahí el chat, entonces algo tendrá de especial que veamos aquí todos juntos los Óscares, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Trapsan. Y bueno, vamos a pasar con Spartan. Spartan, tus medios de contacto y también qué tienes planeado para esta semana. Ok, pues mis medios de contacto, ya lo saben, Spartan9216 en Twitter y Xbox Live, para que nos echemos unas retas por ahí de Mass Effect 3 Demo, o más bien para que terminemos los desafíos juntos. Y para esta semana, ¿qué voy a estar haciendo? Pues voy a estar grabando un nuevo episodio de La Guarida Gamer Podcast. Ahí luego les paso el link. Voy a estar esperando y bien hypeado por Mass Effect 3. Y finalmente, pues aunque no lo crean, por ahí próximamente estaremos en el DF cubriendo el evento de la comunidad de Mass Effect 3. Ok, que también, por cierto, por ahí andaremos nosotros, pero ya ahorita lo comentaremos. También tenemos ahí a Ignis. Ignis, coméntanos tus vías de contacto y también qué tienes planeado para esta semana. Ok, a mí me pueden encontrar en Twitter, así como Ignis-BG, así como salgo en el chat. Y si quieren alguna reta ahí en el Xbox, me encuentran como Nacho Nobody. Ahí ahorita les pongo mi gamer tag. No es cierto, estar... ni juega. Ah, sí, pero pues me tienen que mandar invitación, porque pues luego entro a hacer otras cosas. Pero sí, diva. Igual. No tanto. Pero okay. Pues igual si me agregan y me mandan invitación, pues ahí jugamos algo. Bueno, ¿qué voy a estar haciendo esta semana? Con todo el material, por ahí recordarán que Trapsam y Angelus se fueron a los eventos de PS Vita. Entonces, pues por ahí vamos a estar preparando algo en el canal de YouTube. No sé, vamos a ver qué hacemos con todo eso, pero sí esperen una sorpresa pues agradable. Váyanse suscribiendo, ahí van a tener... pues sí, van a poderle echar un vistazo a qué tal estuvieron los eventos y qué pudimos encontrar ahí. Tampoco, bueno, hay más cosas, pero no les quiero adelantar mucho porque no sé si voy a tener tiempo para completar todo. Por ahí a lo mejor hago una reseña, no sé, una video reseña de un juego la estoy preparando, pero con eso de que casi no tengo tiempo, a lo mejor para cuando la haga ya es hasta viejo el juego, ¿no? Tiene como 2 semanas que salió. Pero no sé, voy a intentar que quede esta semana, pero no les adelanto nada, no les digo ni cuál es en caso de que no se me haga, pero sí, mientras váyanse suscribiendo ahí al canal de YouTube, ahorita les rolo el link para que pues estén a la expectativa del video que les vamos a estar ahí compartiendo sobre los eventos de PS Vita. Ok, que rápidamente pues... Para la gente que nos escucha en la edición podcast, pues es youtube.com/resetmx, entonces ahí rápidamente es nuestro canal de YouTube, entonces ahí lo van a poder checar. Igual esta semana hemos estado, bueno, a Ignis le ha echado ganitas al canal de YouTube, y ya esta semana pasada tuvimos un nuevo top 5 sobre videojuegos con testosterona. Ahí checando también ahí Ignis pues se aventó un pequeño teaser de lo que hicimos ahí en el evento de presentación de Street Fighter Cross Tekken, entonces ahí pueden checarlo también. Y bueno, eso es más o menos lo que hicimos en el canal de YouTube esta semana, o bueno, que hizo Ignis, que es nuestro productor oficial de video. Y bueno, también tenemos ahí a Ángelus, por favor, coméntanos tus vías de contacto y también qué tienes planeado para esta semana. Sí, pues bueno, a mí me pueden seguir también en Twitter con el mismo nombre que ahí en el chat, AngelusRR1. También así me pueden encontrar en la PCN. Y hasta en Steam también me pueden encontrar ahí con el mismo usuario. Y bueno, yo les tengo preparado para esta semana, si todo sale bien, que esperemos que sí, y ya arreglan el modo en línea de Twisted Metal, les tengo preparados quizás ahí una reseña de Twisted Metal. Y también próximamente esperen reseña de El Shaddai, que ya por fin lo pude conseguir. Entonces, ahí esperen que sí les voy a dar ahí mis opiniones al respecto de este par de juegos. Okay, que recientemente lanzaste una reseña, ¿no? De un juego independiente. Así es, sí, de hecho también, sí es cierto, igual la banda que quiera, pase por favor a checar la reseña que publiqué. Es mi primera reseña que publico del juego independiente, como bien comentaba Icaros, que se llama Dear Esther o Querida Esther, el que ya les había comentado, si mal no recuerdo, en el launch pasado. Y pues sí, es un juego muy interesante, para quienes estén quizás un poquito con la cosquillita de qué se trata, o que el nombre les llame la atención, aunque sea, pues pásenle a checar la reseña y ahí más o menos les platico qué onda con el juego. Perfecto, entonces esos son más o menos el equipo que nos acompañó en este Reset Launch episodio 1, ya por fin episodio 1. Y bueno, ahora sí que nada más me queda por comentarles, pues yo soy @bienbajoicos, me pueden seguir en Twitter, en cualquier lado, y también recordarles que esta semana tenemos ahí el especial de Metal Gear sábado, el sábado a las 11 de la noche, entonces ahí no se lo pierdan, va a estar bastante bueno. Igual si no son tan fans o no son tan entrados como que en Metal Gear, igual se los recomiendo que lo escuchen, porque lo estamos preparando de una manera en que cualquier persona lo pueda disfrutar, ya sea que no le guste o no le guste Metal Gear. Entonces ahí dense una vuelta por aquí y aquí vamos a estar platicando sobre Metal Gear y sobre algunas otras cosas. Y bueno, ahora sí que nada más me queda por recordarles que nos sigan en @resetmx, en Twitter, en Facebook, en facebook.com/reset.tv, y también en YouTube, como ya ahí dije con Ignis, pues es youtube.com/resetmx. Y bueno, eso sería más o menos todo por esta emisión. Creo que nada más me queda mencionar cuál va a ser el corte final de musical de esta emisión, y pues va a ser una canción que por ahí, pues según cuenta la leyenda, la cantaba System of a Down, que es sobre Zelda. Recientemente se ha descubierto que esta canción, pues en realidad no es cantada por System of a Down. El autor original, o bueno, cantautor de esta canción, pues es Joe Playman, que pues esta canción pues terminó adquiriendo bastante fama por este mismo detalle de lo que menciono, de que pues tenía como que el nombre System of a Down en el autor, en aquellos tiempos del Napster, y que pues por ahí se quedó como que con esa muletilla de que según era de System of a Down, y sobre todo por el sonido que es más o menos parecido al que vienen manejando este grupo. Y pues vamos a escuchar esta canción, entonces recuerden que no es de System of a Down, pero siempre la van a encontrar bajo ese título. Y bueno, vamos a escucharla. Ahora sí que muchas gracias a todos por acompañarnos. Rápidamente, saludos a Beta Ray Ausi, a Cross Down, a Enrique Farrón, a Jesús González, a Josuke M, a Super Sarai, a Tecnómano, y a Wala-F1. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por desvelarse el lunes. Que tengan una excelente semana y nos escuchamos el sábado. Y bueno, Led, vamos a escuchar la canción de System of a Down, que no es de System of a Down. Come to town.